Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Estamos. Ey. Hola, hola, hola a todo el mundo. Estamos hoy, pues, los dos loquiños de habituales. Hoy tenemos de nuevo bajas por asuntos personales del sector Cacheda y Freemanu Otero. El sector positivo, efectivamente. Mira, somos los que a mí no me gusta llamar el sector positivo porque eso nos pone a nosotros en el sector negativo y eso no me mola. Pero bueno, bienvenidos a todo el mundo a un programa nuevo de La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hablamos de la actualidad más inmediata del Pontevedra, que es el siguiente partido. En este caso, siguiente partido, jornada 28, Pontevedra-Linares, segunda jornada consecutiva en casa, que jugamos en un horario un poco extraño, este sábado, mañana, a las 4 de la tarde, en Pasarón. Partido importante, decirlo, no lo televisan en la TVG. La TVG ha optado por dar el partido a las 7, que es el Racing de Ferrol. Con lo cual, el que quiera verlo, a Pasarón. Y si no, que pague para InSports. Pero para pagar por InSports, se paga en taquilla y se va al campo. Los que puedan, los que estamos en Oviedo, pues no nos quedará más remedio que pagar. Antes de nada, y por alusiones, porque es que me va a dejar la cuenta de InSports. Manu Quiroga, ¿qué tal? Ah, solo me saludas porque te dejo la cuenta de InSports. Si no, ni me saludabas, ¿no? Vale, vale. No, te iba a saludar igual, pero así te lo recuerdo en directo. Hola, hola, hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Estamos aquí un viernes más, llueva, nieve o truene, o tenga el coche mal aparcado como lo tengo ahora mismo, que creo que me va a meter una multa, pero bueno, mis amigos los locales, hola, ¿qué tal estáis? Me prometí en este episodio, en este programa, intentar que Verificado no nos saque ningún clip, porque esta semana sacó dos ya, entonces, sí, no, a ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Pues estaría guay, un buen clip, ¿sabes cuál sería? Que tuviésemos una cámara fuera, como teníais en el programa este de la recogida de juguetes de Siareiros, apuntando a tu coche y que se viese en directo el momento cuando te lo lleva la grúa. Claro, y que la gente supiera cuál es mi coche, porque hay, bueno, creo que no le caigo muy mal a nadie, pero y si le caigo muy mal o alguien me odia, pues para que vaya buscando mi coche por ahí, porque Pontevedra es muy pequeña y le haga cosas, ¿no? Bueno, claro, malo será que una idea maravillosa. Tu coche no lo tenga localizado ya. No creo que te pase en el coche como le pasó a Iván Espadas aquella vez. Ya. Sí, dice aquí Nacho Meo, que buenísimo, por cierto. Sí, verificado Granate, es un artista y la verdad que son muy divertidos los dos. Sí que son. Por cierto, tengo que presumir porque voy de estreno, estrenando el merchand de Fondo Norte. Tengo aquí la camiseta detrás y la sudadera, muy chulas. Supongo que alguna cosa todavía queda todavía en stock, así que si alguien todavía, no lo sé, no se enteró, que pregunte a Manu Quiroga, sobre todo, que sé que lo tiene todo en su casa barra almacén, y que todavía pueden conseguir alguna ropita. Pero bueno, eso lo dejamos luego para el final, si quieres. Sí, que nos hablen redes sociales y tal, porque ya no vamos a hacer entregas masivas. Más que nada porque llevar las cajas hasta Pasarón es bastante problemático. Entonces, y más con este tiempo. Entonces no vamos a hacer entregas masivas ni venta masiva, pero si alguien quiere que nos la pida por redes sociales, le decimos las tallas que hay. Quedan camisetas negras y sudaderas. Quedan de sudaderas bastantes tallas y de camisetas negras hay ahí. Pero bueno, que nos preguntáis y os decimos. Bueno, pues empezando un poquito por hablar de la actualidad o de la semana, vamos a liquidar primero el tema de el que yo ya bauticé ya como el Gellegate o el Gellemoto, porque luego ya para hablar de las promociones ya enlazamos con el partido. Y claro, es que es una pena, y lo decía incluso hoy en rueda de prensa señor, que es que al final era una semana atípica en la que a lo mejor se tenía que estar... No soy partidario de... Se tenía que estar celebrando la primera victoria del entrenador. Me suda tres pares de narices lo que la victoria no la consiguió el entrenador, la consiguió la plantilla. Así que me da igual si estaba el entrenador o estaba Antonio Otero, pero debe conseguir una victoria que era importante para la salvación, no porque estuviera el entrenador. Pero bueno, simplemente que se lo planteó mal. No creo que se ponga el por delante de nadie. A ver, sé que se ha hablado más de lo de Gueye que lo de la victoria, pero bueno, también vamos a poner los puntos sobre las íes y todo claro. Cuando yo me acuerdo allí por octubre, noviembre, yo medio rajaba de Antonio porque no lo decía que no tenía fútbol de autor, ¿no? Como decía, no se notaba que era tal. Con señores, peor aún. Tampoco ha tenido tiempo para eso, ya, y bueno, de hecho, pero... si está simplificando el mensaje, tampoco le da para hacer el fútbol de autor se hace por temporada, no claro. Ahora. Claro, entonces eso, que la semana un poco la dirigió el señor Gueye y todo lo que ha pasado con él. Lo que se sabe, como bien explicaron los medios de comunicación y en las tertulias también en Radio Pontevedra y Manu Otero cuando también lo explicó en sus artículos y el resto de medios, Gueye no entrenó, nada más que hizo con el equipo lo que es la activación o la primera parte del entrenamiento, con balón, sin balón, eso es irrelevante, pero la chicha del entrenamiento ahí no está. Y hoy, en rueda de prensa, señor, lo que dijo es que no está en la dinámica del equipo. Lo digo porque se está hablando mucho, que si es una vergüenza, que si no sé qué, que si no sé cuánto. De momento, la vergüenza puede ser que llegue, pero que vuelva al equipo y que se reincorpore a su puesto de trabajo es lo normal, siempre y cuando no lo echen. Y que no lo echen es lo normal, porque si Pontevedra quisiese despedirlo, ya lo hubiera despedido antes de que viniese. No tenía que esperar a que volviese para despedirlo. Entonces, que esté trabajando es lo mínimo que tiene que hacer. Ahora ya tendremos que ver cuando se incorpora la dinámica de grupo y si juega o no juega o va a adelantar en la dinámica o en la rotación algún futbolista que suele ser suplente y que pueda tener, le pueda quitar minutos en las segundas partes. Pero entrenar al margen es lo normal. Y de hecho me parece mejor, aparte del partido económico, me parece lo más prudente como un club serio, decir, muy bien, ¿quieres ganarte puesto? ¿Quieres ganarte la retención? A mí una rueda de prensa pide perdón, no me llega. Si quieres ganarte el perdón, te vas a poner a entrenar como un animal todo lo que queda de temporada y como creo que él firmó una temporada más otra opcional. Si en estos entrenamientos te ganas el perdón, el año que viene se te hace el... Es que no sé si es ese más uno es por el club o por el jugador. Pero si es por el club, es bueno, pues tu perdón vendrá el año que viene, pero este no. Este estás castigado económicamente y deportivamente. Que no, que yo creo que no va a pasar, pero es lo que yo haría. No sé cómo lo ves tú, Manu. Claro, a ver, el club, bueno, lo que decías, ¿no? El club dijo que en su comunicado de prensa dijo que le había puesto un importante, un expediente sancionador, ¿no? Que se lo cerraron el viernes, creo que fue, con el comunicado y que fue una importante multa económica. No sabemos realmente qué multa económica es, la verdad, pero bueno, yo supongo que será Entiendo. Es que claro, es que a nivel derechos laborales los futbolistas son diferentes y yo estoy bastante perdido en ese tema, ¿no? Pero entiendo que no va a cobrar lo que no ha estado. Y entiendo también, yo creo, tengo la ligera sospecha que va a cobrar poco o muy poco de lo que le queda de temporada, más que nada porque se queda. Entonces, por cierto, tenemos aquí, yo creo que aquí tenemos una foto que creo que es el artífice de... Sí, tiene pinta de ser el repre que vino. Sí, que vino el artífice que le convenció de quedarse, porque se supone que no vino de Gueye, que vino del repre, ¿no? Se supone, igual no, no lo sabemos, pero bueno. ¿Qué iba a decir? Eso, yo supongo que igual va a cobrar poco, muy poco. Entiendo que Alibás, ya viendo cómo tiene el percal, le compensa quedarse y al menos pues coger físico y luego ya verá su futuro. Obviamente, como tú dices, si está en España, si está presentando su puesto de trabajo, a nivel legal, el Pontevedra no lo puede dejar de lado. Es decir, tiene que permitirlo entrenar, tiene que meterlo como si fuera un trabajador más. Otra cosa es que lo convoquen, pero tiene que entrenar también, no lo pueden dejar a un lado. Porque también podría provocar una denuncia a la Asociación de Futbolistas, a la AFE, como pasó con Denis Suárez y alguno más por ahí. Entonces, donde dice aquí, Locolín no va a ser otro año más, siendo opcional, no creo que ni el club quiera que se quede ni él querrá quedarse. Es que, a ver, por no estar enrocándonos mucho con este tema, sería ilógico. O sea, para el club, yo entiendo que si el club ha tenido tanta paciencia con él, ha intentado hasta perdonarle de cierto modo a la hora de dejarle ahora reincorporarse al grupo y no rescindirle el contrato en el momento en el que vieron que era un caso perdido, es porque el club considera que Gueye es un valor al que se le puede sacar un rendimiento deportivo y económico. Porque es un chaval de 19 años que, bueno, pues que las cualidades futbolísticas que tiene, lo que tiene es bueno. O sea, lo que tiene bueno es muy bueno. Otra cosa es que compense con todo lo malo que tiene, y no solo de cabeza, sino ya a nivel deportivo incluso claro. También. Claro, pero si el más uno es por decisión, no es por mérito, si es por decisión de alguna de las dos partes, si es por el jugador, pues el Pontevedra ahí no puede hacer nada, pero si es por parte del Pontevedra, entiendo que igual se lo puede, puede una de las razones de que decidir que se quedara, puede ser ese valor que dices tú, Alex, y otra, que a mí siempre soy un poco retorcido en mi pensamiento a veces, es que el Pontevedra, junto con la multa, y junto con no haber cobrado estos meses, le compensa más que se quede, porque le va a pagar menos, que rescindir el contrato, que por rescindirle, a no ser que se meta en líos legales de despidos procedentes y tal, que al final pocas veces son despidos procedentes, ya te digo yo, porque igual en esta sí que sería. Hubo un debate bastante, al final no se profundizó demasiado en la tertulia de sabios del jueves en Radio Pontevedra, en el que se metieron un poquito a hablar de eso. Lo que pasa es que, claro, estaban Picayo y Félix, que son abogados, y un poquito más saben, pero me imagino que estar 3 meses sin presentarte en tu puesto de trabajo es un despido sí, más que procedente. Pero, como para que yo encima pida una indemnización. Ya, pero primero se tienes que pagar, luego tienes que ir a... Él te puede denunciar, tienes que ir a mediación. Bueno, son líos que igual Pontevedra no le apetecía meterse tampoco. Entonces, igual, en mi mente retorcida, ¿eh? No sé nada. Esto no es información, ni sospechas, ni nada. Entonces, yo creo que igual podría ser que al Pontevedra le compensara más que Gueye se quedara allí y que igual, a lo mejor, en un mes está para poder jugar un poquito y poder hacer algo en ese lateral derecho y quedarse. Extremo izquierdo, ¿eh? Extremo izquierdo. Ya no te acuerdas de que juega, ¿eh? Bueno, la verdad. Hace pero ha jugado tiempo. Por la derecha también. Los goles de Alterelife no vinieron por la derecha. Sí, pero bueno, sobre todo, él fichó como extremo izquierdo. Otra cosa es que jugase por la derecha en algún momento puntual. Bueno, pero él fichó como extremo izquierdo. Y bueno, por aquí decía Granate PCF antes en el chat, dice que, bueno, que ahora que está a muerte con él, bueno, cada uno es libre de pues, o pitarle o decirle cosas cuando salga. Claro, no desde, porque yo desde creo que lo merece, que nadie, ¿eh? O sea, que nadie se sorprende, que nadie se sorprenda si cuando vuelva a jugar, si vuelve a jugar le piten. Es que lo normal es que se lleve una pitada, porque si se ha llevado un tirón de orejas por parte del vestuario, que me imagino que se le dirían las cosas a la cara, si se ha llevado una reprimenda por parte del club y una multa, la bronca de la afición también se la tiene que llevar. Que no es los 4 tweets que le puedan escribir diciendo que no es bienvenido o lo que le puedan decir a alguna persona en privado por Instagram. No, o sea, una pitada se tiene que llevar. Pero es que es lo lógico, o sea, la gente tendrá que tirar las orejas también. Claro, claro. A ver, por parte de la plantilla, y ahí lo pusimos también en Puente de CFNet, la plantilla lo aceptó de aquella manera, ¿no? Aceptó sus disculpas el jueves de aquella manera, pero también sabiendo con antelación ya de que se iba a quedar. Entonces fue como... Bueno, pues te aceptamos porque no nos queda, o sea, más que no nos queda más remedio. Obviamente cada jugador en su foro interno dirá una cosa, pero como grupo, más o menos el sentimiento, nosotros podemos decir que era más o menos ese. De, bueno, pues ¿qué te vamos a decir? Pues nada, tira para adelante, ¿sabes? Y ya está, quédate, ya está. Y ahora pues a ver si aprendes, ahora ya esto viene en mi cosecha, pues a ver si aprendes un poco de español y cuando te entres en el vestuario no entras con tus auriculares y te aíslas y estás con el móvil y hablas un poco con la gente y tal. Con esos, ¿quién dijo que le había apoyado? ¿Soto, Rufo, Charles y Alex? ¿Puede ser? Sí, luego dijo Soto, es verdad que luego dijo Soto cuando está repasando la... Primero dice los dos capitanes y Rufo, no dice Achurre, y luego es verdad que creo que dice Soto a mayores, que yo a mí como lo fue a repetirlo después se me pasó por alto. Pero bueno, sí, pues el caso es que lo importante de todo este tema es que esta semana, seguro, no va a estar. No está en dinámica de grupo, no va a estar para este partido y ya está. La semana que viene veremos, analizaremos, diremos si es una vergüenza o no es una vergüenza, que juegue más que Valentín Haichenko, que se dejó su apéndice por el club. Eso ya lo veremos, pero para eso tiene que llegar ese día. Vale, y por acabar, y solo voy a apuntar una cosa más, el comunicado del Pontevedra, yo soy muy del Pontevedra y le exijo siempre, me gusta exigirle lo máximo y la excelencia, ¿no? El comunicado es un poco... ¿En la línea de los comunicados del Pontevedra? Ya, pero a ver, yo creo que hay gente lo suficientemente válida en el Pontevedra, con suficientemente conocimientos de estas cosas, para poder hacer una nota de prensa, un comunicado, que tenga un poco más de chicha. Que luego que sea paja, muy bien. Vale, pero que metas paja por ahí por el medio, pero es que no, para mí queda muy cutre dos líneas de comunicado, súper cutre queda. Y yo creo que hay gente válida, y tanto tú como yo la conocemos, y bueno, todo el mundo, mucha gente sabe quiénes son, que tiene experiencia en estas cosas, que puede hacerlo mucho mejor, o sea, infinitamente mejor. No sé si esto se hace por dejadez, por desidia o por órdenes expresas. No sé, para mí yo creo que se podría hacer un poco mejor. Es un tema de prioridades. No consideran que sea un tema relevante, que no es importante. Ya, y ya está, como en su día no consideraron importante las redes y ahora sí lo consideran. También hay una cosa que también me llama mucho la atención ahora que antes no pasaba. Con Antonio y con bueno, agradecemos a Alex que lo comunican, ¿eh? Eso sí. Eso sí, agradecemos. Claro. Que bueno, no habría que agradecerlo porque yo creo que es lo mínimo. Es lo mínimo cuando tienes una persona de comunicación. Sí, pero sí. Que de comentar precisamente por ahí va, por el tema de la comunicación. Que es que no sé si la gente que escucha las ruedas de... Pues que no sé si con los vídeos si pasa lo mismo, pero si no ya lo cuento yo. Con Antonio no pasaba lo de que el entrenador saliese a hablar acompañado. Con señor como que se ha profesionalizado, entre comillas, la figura del responsable de comunicación, que tendría que ser una persona que es responsable de comunicación, y en este caso es el director general, que no tiene que hacer esas cosas, pero en el Pontevedra es el chico para todo. Entonces, Juan señor acude a ruedas de prensa y es introducido por Marcos del Río, cosa que a mí me llama la atención porque cuando había épocas en las que pasaba en Pontevedra nunca se hizo eso, o sea, nunca nadie decía bueno con el entrenador de Pontevedra tal, nunca, jamás, y cuando venía un equipo, un filial que venía con su jefe de prensa, porque el Valladolid B tiene el jefe de prensa y el Depor B también, y el Celta, el Madrid, todos estos, llevaba mucho la atención ese rollo de que te sentase un señor al lado y decía, bueno, con ustedes Raúl González, si tiene alguna pregunta levante la mano, por favor, y digan al medio y tal. Bueno, está bien, ¿no? Es esto. Ya, pero en ese Pontevedra nunca pasó y ahora con Juan señor sí que está pasando, como que le están dando un estatus de entrenador a señor de como que no ten, que parecía que no tenía los otros. Bueno, yo no creo que sea eso, yo creo que igual es un intento también de hacer mejor las cosas. No, ya desde ese punto de inflexión que dijo la presidenta de, bueno, van a cambiar cosas, vamos a hacerlas mejor. Perdón. Pues igual es una parte de eso también, no lo sé, ¿eh? O sea, obviamente es hecho a propósito. Si el año que viene tenemos, no está señor, que querrá decir que estamos en segunda red, y esté Lemos, veremos si pasa. Si está alguien a su lado introduciendo Lemos. ¿Cómo? ¿Lemos? Bueno, digo Lemos por decir un entrenador gallego, pero vamos, cualquier entrenador, a lo mejor viene alguien de fuera. Ángel, vale. Me da igual. Sí, que sea. Con Ángel no pasaba tampoco. No sé, igual es eso, igual es que el señor aún no conoce nada y no conoce a los periodistas o algo. Bueno, hoy solo había un periodista cubriendo la rueda de prensa. Muy tenente ya que conocer, pero bueno, da igual. Es otro, uno de los cambios que se ha hecho desde que ha llegado el señor, es que, bueno, ahora no se está notando porque llevamos dos jornadas consecutivas jugando en sábado. Pero las ruedas de prensa previo al partido me consta que ahora se van a hacer previo al partido de verdad. No los viernes como se hacían siempre. Ahora se van a hacer el día antes del partido. Y el día antes del partido es si jugamos el domingo, la rueda de prensa es el sábado. A mí desde el punto de vista profesional me parece una jodienda. Pero bueno, dentro de la cabeza del señor tiene cierta lógica. A un periodista, yo el día antes hago la previa, no me hace falta declaraciones del entrenador, prefiero el día antes para tener contenido para los días. Pero bueno, ellos consideraron, o señor considera que es mejor así, y creo que le van a decir que sí. Y la semana que viene jugamos domingo 26 contra el Rayo, Ojalá de Onda, fuera. Pues bueno. A las 6 también, a las 4 de la tarde también. Pues ese día la rueda de prensa será el sábado. Y si no es el sábado es porque viajan, pero no creo. Seguramente sábado y la rueda de prensa. Me parece bastante error porque, una, no vas a salir en la radio, porque los sábados no hay radio local, salvo por la mañana y un poco. Luego los periódicos están con la plantilla de fin de semana, o sea que igual sales a medias o no sales. O, si no cuentas tan interesante, igual te ponen un cachito pequeñito en el periódico en vez de ponerte algo más grande, ¿sabes? Porque, no, porque tienen ya la previa, ¿sabes? Y los digitales, pues también están a medias. Entonces, de plantilla me refiero. Entonces, me parece un error a nivel imagen y a nivel comunicación, me parece un error. Pero bueno. Yo, a mí también, espero estar equivocado, ¿eh? Porque me parece que es mejor como estaba. Sí, mira, dice Locolín, la mayoría de los clubes las hacen 48 horas, si el partido es el domingo hacen la rueda de prensa el viernes y si es sábado la hacen el jueves. Pues eso, es que tiene sentido, tú tienes que controlar el relato, ¿no? Y tienes que dejar que el Pontevedra, o sea, que se hable de tu equipo lo máximo posible para tener más relevancia y más presencia. Por cierto, pregunta, y ya vamos, y así ya introducimos el tema partido. Pregunta Perry que si le vas a invitar al churrasco. Yo ya digo, me pregunta a mí, pero yo te puedo invitar un cachopo si vienes por aquí por Oviedo. Pero la churrascada aquí, el que habló de churrascada organizada por Pontevedra CFNET con el dinero de los mecenazgos fue el señor Manu. Pero no tenemos tantos mecenas para hacer una churrascada. Podemos invitar a uno y poco más. No hay churrascada por ahora. Pero bueno, nosotros ya pusimos en Twitter que si algún restaurante barra churrascada barra asador quiere colaborar con nosotros ponemos los medios y la publicidad y ellos ponen el resto y lo hacemos encantados. Y seguro que mucha gente se apunta. Bueno, ya está. Podemos seguir ya. Pues nada, empezamos aquí hablando un poco, recordando un poco cuáles son las promociones que se intentaron hacer para este partido, que ya leí en el chat un comentario de que sí, de alguien que perdido, a ver si lo encuentro por aquí. Dice, lo que el club no deje comprar las entradas del 50% de precio vía web, ¿qué clase de coña es? La verdad que como no compré entradas vía por la aplicación de o por la web del club, no tengo ni idea, pero esa era un poco la idea, ¿no, Manu? Una entrada a mitad de precio y una invitación gratuita. Sí, la invitación gratuita se podía sacar hasta hoy en la invitación y la entrada. Se podía sacar hasta hoy en las oficinas y la invitación se puede sacar hasta mañana en la web, la invitación ya no. Yo creo que es algo técnico, lo de la que al 50%, no creo que es otra cosa. Igual la plataforma no está preparada o no pueden controlar el 50% o algo por el estilo. La plataforma es bastante sencillita, entonces yo creo que igual viene por ahí, ¿sabes? Es bastante básica. Igual es eso, Yo qué sé, a ver, 4 días han tenido para comprar al 50%, yo qué sé, ¿sabes? Ya, la pena fue que no tuviesen 10 días o 15 días para comprarla y sacasen una promoción con Algeciras, pero bueno, pues ahora ya estaba dicho, ya es agua pasada, ya no hay nada casca por ahí. Ya. Dice ahí, dicen, bueno, yo tengo que decir que pedí la invitación, no me llegó nada y el club pasó de mí, pues llama mañana, Cristian, o algo, porque igual, no sé. Cuanto partido, pues nos viene un Linares, que es un equipo, pues quizás un poco extraño, ¿no, Manu? Porque al final es un equipo que está arriba, entendiendo por estar arriba, estar más cerca de, o sea, del décimo para arriba, pero tampoco es un equipo que pueda estar ahora mismo sin ver un poco de reojillo lo que tiene por detrás, porque tiene, pues creo que está más cerca del playoff que del descenso, pero es un punto de diferencia. Está siete del playoff, a ocho del descenso. Y es un equipo que, curiosamente, a pesar de que, bueno, pues que está hecho para estar arriba y que quizás su ambición es el playoff, como así jugaron el año pasado con un presupuesto bajo, encajan muchos goles. Sí, es un poco raro, ¿no? O sea, tienes de los, no sé si el segundo o tercero que más goles encajaba. Segundo. El segundo con 41 goles en contra. O sea, el primero, no somos nosotros, por cierto, es el Ceuta, con 42, porque le han metido goleadas en el pasado. Al Ceuta 1.0, al 2.0 ya no le mandan tanto. Pero claro, me le meten muchos goles, pero es que ellos también meten. Tienen 38, no, 39, 38. 38 que les hace, son el tercer equipo más goleador del grupo, detrás de Castilla, Alcorcón y Córdoba, que están empatados. O sea, más que el Depor, más que el Ferrol y más que el Celta, no, más que el Celta B, no, que tiene 41. Pero bueno, o sea, no sé, es un equipo así un poco, bueno, pues que mete mucho, que no sé. Pero que mete mucho, pero que también reparte mucho los goles, porque su máximo goleador es Samu Corral, que tiene 7. Pero... Sí, no, tiene gente y luego... Es que luego tiene Hugo Díaz, que también tiene 6, o sea, le reparte mucho los goles entre las delanteras. Y tiene un futbolista que lo pongo ahora destacado, el mensaje de Granate PCF, que ya no sé si fue él o quién fue en el partido de ida, que me acuerdo, que era ojo a Fermín, porque al final Fermín es la estrella de este equipo, que es un chaval muy jovencito, que ya lleva sus 5 o 6 goles, que está cedido, creo que es cedido por el Barça, que ya vimos en la ida que era un buen futbolista, es un extremo rapidito y que, bueno, pues lo disfrutaréis en Pasarón los que, o lo sufriréis, mejor dicho, Pasarón los que os vais a ver en directo, pero es un jugador que yo creo que poco tiempo va a estar en primera ref, ya no solamente por ser filial de, o sea, ser un jugador de un filial grande, sino porque, bueno, con esa juventud y esa manera que tiene de jugar, seguramente el año que viene, aunque sea cedido, lo veremos jugar en fútbol profesional con Miguel Román. Pero del grupo de los jóvenes, quitando lo que hay en los filiales, que son filiales y es lo que hay, él, Miguel y no sé si me escapa alguno más que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero son de los grandes, serían la selección española sub-21 titulares de primera ref. A este, ¿cómo se llama el periodista? A Rafa Máinez, que le gusta mucho hacer selecciones de segunda B, pues en ese sub-21 entrarían los dos, tanto Miguel Román como Fermín. Sí, a ver, marca mucho, recibe mucho. En la parte buena podemos decir que viene en una peor racha que nosotros, porque de los últimos 5 partidos han perdido 4 y han empatado 1. No, creo que ganaron. No, de los 4, bueno, perdieron 3. El quinto, claro, por la cola, o sea, el quinto de los últimos 5 ganaron. En la jornada número 23 ganaron 4-3 al Unionistas. Pero no, hace ya 4 partidos que no ganan. Nosotros, pues, tenemos 2 victorias en los últimos 5 partidos. Hemos hecho 6 puntos y ellos han hecho 4. Entonces tienen peor racha que nosotros. Su último partido que perdieron, pues, fue contra el Linares en casa, contra el Fuenlabrada en casa por 0-2. Y también perdieron contra el Ceuta 2.0 allá en Ceuta 2-0. Y empataron a unos con el Racing de Ferrol, que creo que el Racing empató de ahí como al final o algo así. Aunque tampoco, no me hagáis mucho caso, estoy hablando muy, muy de memoria. Pero bueno, eso en la buena. En la mala, ellos que marcan un Potosí, pero claro, nosotros también somos un equipo que recibe poco. Y se supone, bueno, el partido anterior, nuestra defensa no lo hizo, o sea, estuvo muy bien, estuvo de 8, ¿no? O de 9, bueno, más o menos, ahí con Churre como máximo exponente. Entonces, por ahí lo bueno. Lo malo, ¿no, Alex? Que ganaron contra todos los equipos de la zona baja. Contra el Linense, Majadahonda. Los partidos de fuera que ganaron son contra equipos de la zona. Lo que se presupone de un equipo que a ver, es que nosotros decimos que objetivo playoff y ahí por ahí, no sé si fue Locolín que puso en el chat que leyendo un poco el Twitter de Linares parece que la gente está un poco mosca con ellos y tal. Está mosca porque la gente se malacostumbra demasiado pronto y al final es un equipo que viene de pelearle pues en Riazor el ascenso al Depor el año pasado en el playoff, que el año anterior también lo habían hecho bien, que vienen una dinámica súper positiva y que el mediotablismo ahora no sé, no, cuando estás acostumbrado a darle caviar a tu afición, cuando el día que le das sucedáneos no les gusta. Y ahora que están pues, instalados en donde a lo mejor se presupone que deberían estar, o incluso un poco más abajo por presupuesto, el año pasado Linares tiene un presupuesto muy parecido al que tiene el Pontevedra este año. Sí. Pues por eso a mí me hace gracia cuando la presidenta salía en rueda de prensa comparando presupuestos con el Castilla, con el Deportivo, con el Ferrol. Es que es que a lo mejor si comparamos presupuestos, Linares también nos pinta la cara. Porque en Linares, y algo estarán haciendo bien ellos también, cuando con ese presupuesto el año pasado fueron a competir la Lepora Riazor en el playoff, y que a lo mejor ahí de vuelta no se llevaban la somanta que se llevaron. Pero sí, es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene creo que es el equipo, si no me equivoco, que tenían al entrenador que teletrabaja. No sé cómo en qué punto se encuentra eso ahora, pero me parece que era el equipo que tenía el entrenador que teletrabajaba. Y solamente un club que tiene un entrenador así, que lleva ya una trayectoria que te permita, porque eso no se le consiente a Antonio, que acaba de llegar, o a señor, o al que sea. Se le consiente a un entrenador, que ya me parece muy fuerte, pero que es alguien que tiene un nombre, que tal, es como, se le consiente, a, entre comillas, a Luisito, que viene de ascender y de jugar el playoff el año siguiente. O a los 2 años, pero porque ya tiene una trayectoria en el Pontevedra como para decirle, bueno, nos compensa igual porque es Luisito y además tiene una situación familiar con mamá y no sé qué, pero no se le consiente a un recién llegado. Eso señala de que algo bien también, no solo el club, sino el entrenador estaría haciendo. Sí, es Alberto González, que por un proceso de separación con su pareja, pues no estaban muy bien las cosas y quería estar más con sus hijas, y en semanas alternas pues había días que teletrabajaba. Entonces, bueno, a mí me parece todo bien. O sea, si les ha funcionado, oye, pues igual es el problema con Toni Otero, Álex, que estaba demasiado en el campo entrenando. Entonces igual tenía que haber teletrabajado y dejar descansar a los jugadores de su presencia. Sí, igual es lo que te mira, acaba de poner el TPCF, igual es lo que le pasaba a Galle, que estaba teletrabajando y el Pontevedra no lo sabía. Es que claro, no, se olvidó de avisar, de apuntarlo en el calendario que teletrabajaba desde el 29 de diciembre hasta el 20 de marzo. O sea, bueno, hasta el 10, pero sí, se olvidó de eso. Y es un equipo que, bueno, nosotros tenemos ahora un refuerzo ahora con Guelle, aunque sea así un poco raro, y ellos también se acaban de reforzar, porque acaban de firmar la semana pasada a un futbolista que, con pasado en segunda, con el Córdoba y con el Lugo, como es Campabadal, que es defensa y que viene a sustituir a una baja de larga duración, que esta sí que es de larga duración, no como la baja de Samuel Araujo, que 3 meses no se considera así, que creo que es Dani Perejón, que ya tiene la baja, entonces pudieron firmar un jugador que estaba sin equipo. No sé si estará todavía para jugar en Pasarón, pero disponible ya lo tiene. Sí, mira, ya acaba de llegar, ¿no? Estaba sin equipo, catalán y tal, y estaba buscando a ver si tenían aquí la convocatoria en Twitter, pero no, creo que no lo han puesto todavía. No lo han puesto en Linares, no lo han puesto. Entonces, yo no creo que viaje. O sea, no creo que estén, a ver, es un extremo, ¿no? Entonces no creo que estén tan... No, extremo, no, es central. Central. Bueno, en central podría... Podría jugar. Lateral derecho, supongo, porque el que se lesionó es lateral derecho, que está Dani Perejón. Sí, lateral derecho que llega de manera inmediata a Linares, sí. Pues, y lo firmaron por 2 temporadas, oye. O sea, mucha confianza le han puesto a este hombre. Bueno, 2 temporadas, temporada y media. Es decir, le dieron contrato para la que viene, para que no viniera para 3 semanas. Sí. A ver, bueno, estuvo en segunda en el Mallorca y luego estuvo en el Lugo, 5 años. Bueno, pues oye. Y tiene 30 años, no es un jugador que viene de vuelta. O sea, no es Cisco Campos. Ya. Pero bueno, yo no creo que lo traigan. Pero bueno, oye, cosas peores se han visto. Pero bueno, por si acaso es mejor tenerlo localizado. Y dice Cristian que sí que viene por aquí. Bueno. Nada, decía José Blanco que preguntaba en el chat, que ya lo explicamos antes, no se televisa el partido. O sea, lo televisan, pero no por la Tobeda. Lo echan por la plataforma de pago de InSports. Y si entras en cierto canal de Telegram, igual te dicen otro canal por el que se puede transmitir. No, pues eso no lo sabía yo. Ahí lo dejo. No sabía yo que había también lo que decíamos antes de ver el fútbol por los chinos. Sí, algo así. Lo que antes me preguntaste que no dije, el rendimiento fuera de casa. Los que ha ganado, sí, ha ganado 4 partidos fuera de casa, que son Linense, Fuenlabrada, Talavera y Majadahonda, aunque Majadahonda no se considere equipo de abajo ahora porque está en una dinámica tremenda. Cuando jugaron contra ellos de Granada, no siquiera eran equipo de abajo. Esos son los partidos que han ganado fuera. Media tabla en rendimiento fuera de casa, pero a los equipos de abajo, que es a los que les tienen que ganar, por nivel de equipo y por lo que se espera del equipo, les han ganado. A ver qué pasa aquí. Y si gana... Es que al final nosotros... Estos partidos a mí siempre me dan miedo, porque siempre decimos que nosotros somos los que despertamos a los muertos, ¿sabes? El equipo resucita equipos. Pero fíjate, no fíjate el Fuenlabrada. El Fuenlabrada llegó contra nosotros y desde esa ganó y el siguiente también lo ganó. Ya, pero este equipo no está muerto. Alex, quítate eso. Quítate eso, este equipo no está muerto. No, por dinámica, me refiero. Bueno. La dinámica es la que es. Son cuatro jornadas, que tampoco es una cosa muy súper larga. Mira, bueno. Vienen de Linares, que hace solecito y tal, van a venir a Pasarón, que igual está un poquito encharcado porque ha llovido, pero bueno, dicen que ahora está mucho mejor el campo y estas cosas, porque ahí, pues, estuvo ahí... Ancho, no me salía el nombre, Ancho, estuvo ahí dándole... Y yo creo que ya no es Ancho, pero bueno. Ahora es el equipo de Ancho, porque ya son unos cuantos. Sí, ahora es la escuadra de Ancho, como si fuera el equipo A. El equipo A, da igual. ¿Ves? O un clip ya para otro, venga, vamos. Entonces, yo creo que va a ser diferente, o sea, no sé. Yo creo que es un partido que asequible, se puede ganar, es un equipo así un poco irregular. Y nosotros, yo creo que estamos bien para esto, o sea, bueno, según señor estamos magníficamente bien, según señor y sus declaraciones somos la leche, ¿no? O sea, es como... Porque él solo juzga, pero él solo juzga lo que puede ver es que, bueno, contra el Fuenlabrada, el equipo salió perjudicado por una decisión arbitral, pero no fue inferior al rival a pesar de la derrota, y el otro lo ganó. Entonces, juzgando lo que puede juzgar él solo, pues veremos ahora cuando viene un equipo de mitad de tabla para arriba lo que pase. Sí, yo tengo una pregunta para ti, Alex, a ver, porque creo que tenemos un filósofo del fútbol como entrenador. Esto lo escribiste tú, y espero que esté bien transcrito. Estos jugadores, lo dijo Juan Señor, estos jugadores son muy profesionales, excesivamente buena gente desde el punto de vista competitivo. No tengo ni idea de lo que dijo, yo lo puse tal cual porque no lo entiendo. ¿Qué significa eso? Yo cuando lo escuché dije, esto debe ser que quiere decir que podían dar más palos y no los dan. Que son tan buenos que no hacen ni faltas, pensé yo, porque digo yo que no sé qué quiere decir eso, pero fue lo que dijo. Yo inserto algo en los entrenamientos y si me da algún problema le busco una solución. De momento aquí he intentado sumar sinergias y capitalizar todo lo bueno que tienen estos futbolistas. Esto es de filósofo, ¿eh? Esto ya es de Rubén, ¿sabes? O sea, ya esto... Es coaching. Ya es coaching, tío, pero bueno... Y luego lo de Linares, que vuelve otra vez. Es una pena que no coincidiese con el rival, en el vestuario. Me importa infinitamente más mi equipo. A tomar por saco, el rival da igual. Ah, pero eso fue porque el compañero del diario, que me va a perdonar porque acaba recién aterrizado en deportes y no, todavía no le controlo el nombre, que es el único que está en la rueda de prensa por horario y porque, bueno, el contenido de las ruedas de prensa a lo mejor hace que tampoco apetezca demasiado ir. Para que vamos la hora también. Y el horario a veces también es un poco malo, pero bueno, eso es cuando termina el entrenamiento y poca culpa tiene el entrenador. Hoy había un debate muy chulo que subí en tuit de precisamente hablando del contenido de las ruedas de prensa de los entrenadores, y no es un reproche, señor, sino en general, en el que estaba hablando sobre la rueda de prensa incluso que dio el seleccionador español, ¿cómo se llama ahora? De la Fuente, ¿no? O algo así. Sí, de la Fuente. No sé. Y también que tampoco dijo nada. Y se dedicaron a hablar de, bueno... En este caso, Guille, en el caso suyo era Sergio Ramos, pero que de fútbol se habla poco y de los partidos se habla poco y cada vez hay menos contenido. Incluso Xavi Hernández en el Barça parece ser que dijo que por él solo daba la única rueda de prensa que valía la pena era la de postpartido. El resto no vale para nada. Y a veces, ya por contenido, sí. La verdad que sí. Cada vez valen menos. Porque como están todos... Son muy vale crípticos y te dicen... Pero valen para decir quién está más o menos y tal. Si te lo dicen, pero si ahora... Tony sí que hablaba claro y te decía las cosas, pero Antonio no era muy partidario de decirlo, te mentía o tal, y este tampoco te dice no voy a dar nombres, pues al final o vas a los entrenamientos y ves quiénes no están, y tampoco quiere decir mucho, porque a lo mejor esta semana estuvieron entrenando al margen Churre y Yelko, parte de o sea que no estuvieron ni en campo la primera parte de la semana, no sé, estos últimos días. A lo mejor simplemente los está reservando y aunque no estén muy en contacto con el balón, resulta que te los encuentras en la convocatoria. Sí. No, ¿te imaginas una rueda de prensa entre Luisito y Juan Señor? Luisito soltando burradas y Juan Señor diciendo, bueno, es que tal, es que yo quiero mucho a mis jugadores y son muy buenos. Que te llamamos un transatlántico, no sé qué, bueno, sería maravilloso. Y si metes a Pouso por medio, ya haces la tertulia de los sabios también. Y hay que hacer el parabrisas y no sé qué, bueno. Maravilloso. Importante también a nivel, no sé si tienes la... Igual me adelanto un poco, pero creo que viene al caso adelantar esa parte que lo hacemos siempre al final, hablando de lo que es el resto de la jornada. ¿Qué tengo? ¿Qué quieres que tenga? Yo te doy todo lo que quieras. Porque el resto de la jornada, en este caso, casi que es importante para nosotros porque hay un montón, o sea, de sacar los puntos, hay un montón de cruces directos y a nosotros nos puede beneficiar bastante prácticamente todo lo que pase. De hecho, ya estamos en el punto de casi que mejor que empaten todos. Porque hay un Talavera Sanse, que bueno, el Sanse no puede, es que todo, casi todos cruces directos, porque ya te digo, desde el Linares para abajo, o lo que es lo mismo, o sea, hasta el Córdoba todos van mirando para arriba, pero del Linares para abajo todos tienen algo que tapar. Incluso ya, mira, Cultural con la racha que lleva, que está fatal, está más para abajo que para arriba, si no fuera por la renta que se saca con la primera vuelta. Vemos que hay, bueno, solo el sábado ya hay un unionistas linense, Talavera Sanse, que ya son partidos que a nosotros nos pueden venir bastante bien. Y el domingo, y luego el Ferrol que juega contra la Majadahonda, que quizás es de los tres que hay en sábado, es el que menos nos puede llegar a afectar. Pero es que luego el Ceuta juega contra San Fernando, que es cruce directo por abajo, la Cultu se puede dejar puntos también, hay un derbi madrileño sur de Madrid, Fuenlabrada al Corcón, que el Corcón tiene que ganar y Fuenlabrada puede perder esa racha, el Córdoba tiene que empezar a ganar si nos quiere descolgar y nos puede hacer un favor con Algeciras, lo mismo con el Celta y el Badajoz. O sea, es una jornada en la que nos puede venir muy bien todo lo que pase. Y es muy probable que de sacar un punto, tres puntos, lo dijo bien claro en rueda de prensa, señor, solo nos vale la victoria, pero incluso sacando un punto es más fácil que acabemos la jornada un punto más cerca de la salvación de lo que estamos ahora. Bueno. O igual, pero bueno, hay que sacar los tres. Pero yo estoy seguro de que ganando, el Pontevedra va a recortar puntos porque se van a dejar puntos los equipos. Yo no quiero que pase. O sea, yo ya me veía desahuciado, ya no me quiero esperanzar. No sé. Suena muy mal esto, ¿eh? Pero es que yo ya me veía desahuciado y era como, bueno, y ahora si ganamos, que vamos a estar a tres puntos de la salvación. Y luego la semana que viene vamos a jugar fuera contra alguien que nos va a meter algo porque serán mejores y ya me voy a volver a deprimir. Bah, es que no sé. No sé qué quiero, Álex. No sé qué quiero. No, la mentalidad es la que tienen. Los jugadores, sí, a mí me gusta. El mensaje de Cacha, no sé si también lo dijo Bryce, de afrontar cada partido como el primero y no como el último, me parece correcto. No sé si es algo el lunes. No sé si es algo que salió de ellos o de el señor, pero me parece una buena manera. No, a ver. La presión. Lo bueno es que cuando hablas con los jugadores, ellos están a tope. Es decir, obvio, no están ahí como si estuvieran terceros, pero están a tope y confían. Yo lo digo por mi parte y mi negativismo inherente que tengo, ¿sabes? No es por otra cosa. Entonces, que ya prefería darnos por desahuciados y ya saber que íbamos a descender que un mínimo de esperanza y que luego llevarme la hostia enorme, ¿sabes? Pero bueno, no te preocupes que no gastamos descendidos, dice Perry aquí. Bueno, vale, gracias Perry, te llevo en el corazón ahí. Bueno, espero que disfrutes de ese merchandising, Perry, que tenéis por ahí. Y... no sé si os acordáis, además, que en la ida tampoco fue un partido que el Pontevedra estuviese a años luz de Linares, y era cuando Linares estaba relativamente bien, y nosotros perdimos allí pues 1-0 con un gol al final. Es un partido que, por cierto, no vi, no pude verlo, fue uno de los pocos que no vi esa temporada, pero sí que me acuerdo un poco del resumen y tal, y fue un gol en el 87 de un partido que estaba para empatar. Sí, sí, sí. Está aquí la gente ya en el chat diciendo cosas, pero bueno. Sí, Cristian Verdeal creo que puede darnos la clave de lo que va a pasar con el título del próximo programa si ganamos. Bueno, sí, depende de qué marque, depende de muchas cosas, pero bueno, sí. Tema bajas. Tema bajas tenemos nosotros, seguro la baja de Samu, seguro la baja de Robles, que está sancionado. Y están siendo duda tanto Yelko como Churre, porque estuvo entrenando parte de la semana al margen y que ya lo descartó señor diciendo que todavía no estaba en dinámica de grupo y que ya veremos la semana que viene. Aparte parece que tiene que hacerse pruebas, reconocimiento médico otra vez. Entonces... Hombre, claro, no, porque estar. Tiene que llegar, porque legalmente supongo, algo, será en plan, oye, lleva 3 meses sin hacer nada, tendremos que hacerte una revisión médica para saber cómo estás, porque no... no te hemos visto semana a semana, ¿no? Para tal. Sí, a ver, también es verdad que en el caso de Guillén no es como un caso como el de Gonzalo Bueno. Quiero decir, que ya tiene 19 años, ponerse a tono físico, no sé, en las fotos tampoco se ve que viniese gordo. Ponerse a tono físico a lo mejor le cuesta bastante menos de lo que le puede costar a un jugador de 30 años o de lo que le costó a otros jugadores que han venido de parado. El ejemplo fue pues, Jelko. Jelko cogió tono rápido. Sí, por cierto, partidos a las 4, la gente está hablando de empezar ya la previa a la 1. O sea que hay muchas opciones y hay una carpa también en Plaza España de San Patricio para empezar a calentar el partido y estas cosas, ¿eh? O sea que está mejor que llegue, bueno, dice Tinto Barranco. Bueno, pues entonces la gente se habla diciendo ya desde la verdura y desde también Plaza España, pues ya empezar la previa a la 1. Para lo bien a las 3 y pico, pues estar ya a las afueras de Pasarón y ya empezar con la previa. Para que lo sepan. Pues aquí haciendo granatismo siempre. Que disfruten los que puedan de esa previa. Bajas también, ellos tienen una baja también por sanción, que es la de Magui, que es un delantero que ficharon en el mercado de invierno del Unionistas. ¿Quieres hacer jugar a los soldaditos con los jugadores que tenemos y hacer un poco de... O más que soldaditos que el PC Fútbol? ¿Quieres jugar aquí al PC Fútbol y hacer tu posible 11? Es que va... A ver si alguien acierta. Claro, es que contando que Yelko no está, que Churri está medio tocado, o supuestamente medio tocado, y Yelko también, va a ser la del año, o sea, perdón, la de... Va a ser la de la jornada pasada, pero Derek en vez de Churri, creo. Porque es que si algo funcionó, ¿para qué cambiarlo, no? O sea, y además... Javier, sí, a ver, podría estar, ya está Luis de nuevo disponible, que ya, no, ya cumplió la sanción. Pues puede ser en vez de Derek, o Derek o Luis, no sé. No. Yo creo que más Derek. Más que me gustan los dos. Creo, no sé. Derek. Yo digo que, o sea, va a ser Bastos, Derek, Soto, Seoane, Román, Borja, Alex, Rubio, Bryce y Charles. Aunque creo que igual Rubio no es, e igual es Martín Díez. Veo ahí las variantes, no sé. ¿Tú qué ves, Alex? Yo creo que yo estoy contigo. Creo que la alineación va a ser la misma. Puede ser que Churre, es que hay que ver cómo está Churre. Puede ser que haya un cambio ahí con Churre. Creo que los laterales van a ser los mismos. El portero también, evidentemente. Soto va a seguir en el equipo. Y por dentro, bueno. Bueno, lo de Rubio, sí, perdón. Sí, no, estamos hablando de Robles, pero Robles fue suplente. Entonces, sí, yo creo que van a ser los mismos. Sí. Bueno, la gente ya estará diciendo que tengo obsesión por Rubio, qué tal, pero... No, es que lo cambió pronto la otra vez, ¿no? Fue el primer cambio. Por eso lo digo, no por otra cosa. Entonces, igual, no sé, no en la rueda de prensa no dijo nada, ¿no? Para variar. No dijo nada, ¿no? De hecho, ya es que yo creo que ya ni le pregunta, porque tampoco te parece que tiene muy claro los que van a jugar, que lo tengo muy claro. Los 11 los tengo muy claros. Dijo que los que están, que los jugadores que tiene claro que le van a aportar están. Lo que dijo en la rueda de prensa también, anterior. Los que están, están. Y los que no, pues no están. Ya está. Y... Sí, es un poco así. Son los que son y estamos los que están. Bueno, pues maravilloso. Pero sí, la alineación, más o menos tanto la tuya como la mía, es la acaba de poner en Locolín en el chat. Cacharrón, Seo, Soto, Luis, Bastos, Román, Borja, Rubio, Belén, Dales y Charles. Puede ser que cuando estén todos de todos, pueda, si está Derek bien, yo creo que Derek debería jugar. Y puede existir la posibilidad de que cuando esté Yelko, Borja se siente. Claro, pero luego hay futbolistas que tienen que jugar siempre. Dices tú de Rubio. Vamos a ver. ¿Rubio se puede quitar en este equipo? Sí, pero ¿quién juega por la derecha? ¿Puedes poner a Belenda? Sí, pero es que a Belenda aporta más por dentro. Sí, Martín, sí, pero es que a mí Martín, yo creo que Martín está en un momento en un nivel físico y está ahora mismo, está además bien de cabeza, de que está encarando, se está atreviendo un poco más. Yo creo que también incluso está atreviendo un poco más a tirar, ya que antes parece que le temblaba un poco las piernas cuando se ponía del portero. Pero yo creo que aporta más saliendo desde el banquillo que el titular. Independientemente de que el otro día ya hablamos y el día que salió el titular marcó 2 goles. Pero creo que es un futbolista que ahora mismo, al nivel que está, aporta más en las segundas partes cuando el rival está cansado. Y además lo está haciendo bien. Ahí. Mira lo que dice Cristian. Dice, ¿y una defensa de 5? No, en casa a mí no me parece. Ya, tampoco lo creo. Ya, no. Puede ser, a ver, ellos tienen gente arriba rápida y a lo mejor algo puede hacer, a lo mejor por ahí, pero hizo un comentario hoy en rueda de prensa el señor de que él... le preocupa más su equipo. Y si le preocupa más su equipo, no creo que haga una planificación o una alineación basada en cómo juega el rival. Sino en intentar hacer las cosas bien con lo que tiene. A mí es lo que me preocupa, la asistencia pasaron. Ese es otro tema. Con este horario inhumano que no tiene sentido, es que yo casi prefiero que jugaran a las 2, ¿sabes? Es decir, vas a las 2 y a las 4 te vas para casa y comes tardíamente. Pero es que a las 4, momento siesta, ¿a qué hora comes? ¿Comes a la 1 de la tarde? Es que es un poco... Hombre, tampoco vives, tampoco la gente no viene desde Ferrol. O sea, puedes comer a las 2 y media, 3, la hora de siempre, y luego te vas. Lo que pasa es que no tomas la caña de antes del partido. Claro. La persona que vive en Pontevedra no es tan grande. Ya, pero yo qué sé. Uy, acabo de decir. Y no es domingo, y no es un partido domingo a las 4 como el siguiente, que sí que jugamos domingo a las 4, es un sábado, que a lo mejor las comidas familiares suelen ser un domingo. Ya, pero rarísimo, este horario es rarísimo, pero bueno. Pregunta si Churre está recuperado. Sí, preguntó también, Perry preguntó por Yelgo y por Churre. Son los que están, yo creo que son las dudas. Sí, ambos sí, están, entrenaron, o sea, entrenaron parte de la semana, entrenaron a margen y los están cuidando. Sí. Claro. Salgo de currar a las 14:30 y a las 16 estoy en mi asiento. Y aquí, sí, bueno. A lo mejor hemos salido un bocadillo en las gradas. Ya, sí, toca. Sí. Bueno. ¿Sabes que hay bocadillos en los bares de Pasaron? Sí, que lo sé, yo tengo miedo alguno. Pues, pero hay como 10 o así solo, ¿sabes? Pero bueno. Pero sí, yo me enteré el otro día, ¿sabes? Supongo, con el colegio. Yo tenía, en mi colegio que estudié en San Narciso también había bocadillos, pero había menos bocadillos que alumnos éramos. Entonces teníamos que pegarnos con los codos. Y ahí, uno aprendió a forcejear en las barras de las discotecas para que te atiendan los camareros y camareras. Aprendió en el bar del colegio para conseguir un bocadillo. Eso, porque ibas a un colegio que chungo. Porque yo iba al Valle Inclán y salíamos a la calle en el Boco Recreo y te ibas a cualquier cafetería o a cualquier confitería, ¿sabes? Yo estaba en un sitio que se llama Chando Monte. Ahí no hay nada más que monte. Y un instituto al lado, a mayores del mío. A ese instituto fui yo también, sí. A hacer un ciclo. Sí. Gran sitio. Hombre, tienes una fuente de agua muy rica debajo. Sí, tente. Y una cuesta muy alta que la subía todos los días con la mochila. Alex, confiesa. Árbitro. ¿Cuántas veces copaste a clase para irte a la playa, al chiringuito? Nunca. ¡Buah! ¿Qué dirás? Jamás en la vida, te lo digo en serio. Ni cuando había huelga. A mí ese rollo no me molaba. Y no era tampoco desenchufado, ¿eh? Pero no. De hecho, el único día que iba a faltar a clase para hacer eso, resulta que me citaron por una reunión con el director en el recreo porque estaba en el consejo escolar. O sea que ni eso pude hacerlo. Estabas en el consejo escolar, eras de esos. Vale. No era de eso. Me apuntaron y luego me votó todo el instituto. ¿Qué culpa tengo? Teniendo la playa al lado, tenía la playa de No estaba al lado la playa. No estaba al lado la playa. En 10 minutos andando llegas. Nah. Bajas todo ahí, ya. Vale, igual. Árbitro asturiano, que los árbitro gustan a ti y les gustan a Ramiro Espiño, es paisano, como decía por ahí en el TPCF, es de aquí de Oviedo. García Riesgo ya nos pitó este año, nos pitó en el partido contra Talavera, o sea que buen recuerdo, ganamos, fue un partido en que ganamos la victoria más holgada de lo que llevamos de año, y nos pitó otras cuantas veces más, creo que 4 veces, y 3 victorias, un empate, así que... De momento, las estadísticas como han ido últimamente son buenas. Luego ya, que se rompa o no, ya lo veremos. Así que venga, porra. Sabiendo eso, porra. Ya tenemos... la de la semana pasada, ¿no? Sí. Para una vez, eso le iba a decir. Tú acertaste, sí. Llevas un punto tú, 2 yo y 1 Cocheda. Manutero, nada. Como dice siempre, 5-0. Pero lo que queda es un tirón de orejas aquí a los fondeiros. Porque vale que sois todos súper positivos y entonces cuando el equipo pierde ya no acerta a nadie. Pero una vez que ganamos, coño, no acertó a nadie. Sois tan positivos que un 1-0 nos vale. Yo lo pasé muy mal en el estadio con 1-0. Lo pasé muy mal. No por acertar uno la porra, pero lo pasé mal. Sí, pero bueno. Dice que en el PCF que el García Riesgo este es el árbitro del 1-4 en Arenteiro. Pues ahí sí que fue, ahí fue relevante porque se cargó unos cuantos. Se cargó unos cuantos. A mira, mínimo aquí. A Paul Bueso y a Adrián Cruz. Y Adrián Cruz, sí. Mira, 3-0. Yo digo, Alex, digo 2-0. 2-0. Vale, Cacheta dijo 2-1, Manutero dijo 3-0 y tú dices 2-0. Yo teniendo en cuenta que jugamos contra el equipo que más goles marca de la liga, el 0 no lo veo. O sea, más goles marca después de los filiales. Ya, la verdad no, que sí. Pero vamos, un equipo que marca goles. Supongo que el Pontevedra marcará, así que voy a decir 3-2. ¡Ole! 3-2 y un infarto. Partidazo, entonces. Hombre, eso espero. Ya que nos hacen ir a las 4, pues. O estar pendientes de la tele a las 4. Ah. No poder tomar unos, no poder ir a los vermusitos y comer tarde, pues por lo menos disfrutar de un partido con goles. Uh-huh. Si puede ser con remontada, y para empezar palmando 2-0 y meter una remontada, el gol de Mario Barco, famoso, que ese es el gol. Ese es el gol que consigue. Ese es el gol de la salvación. El que luego sale en todos los vídeos, ese es el gol. Pues yo así firmo. Me parece bien, yo acepto todo. Mientras ganemos, ahí aparece. ¿Aceptas Barco? Sí. Por cierto, noticia que salió hace nada. Carmen Vidal Blanco, Canteirán de la Livin B y Manuel Fernández Vivancos del Infantil B fueron convocados para la selección galega de fútbol. Para la sub-11 femenina, Carmen, y para la sub-13 masculina. Muy bien, oye, está bien. Sí. Siempre comentábamos que nunca los convocaban y está bien que lo comenten aquí también. ¿Y qué nos queda? Nada, un poco repasar lo que queda de jornada. Bueno, la repasamos, claro, entonces hablar un poco de lo que queda de base. Es una jornada para la base bastante importante en lo clasificatorio, sobre todo para el filial. El filial juega contra el tercer clasificado. Juega allá, además, juega contra el juvenil en Porriño. El domingo a las 5:30. Es segundo contra tercero. El tercero está a 7 puntos. Pero precisamente por eso es importante, porque si ya los pones a 10, ya quiere decir que está todo entre Barbadas y Pontevedra B. Y además Barbadas está a tiro. También sabe que el Pontevedra puede llegar a aspirar al primer puesto, y ahora que se van recuperando jugadores para el primer equipo, y que el Pontevedra también juega el sábado a las 4, con lo cual Víctor Casais y todos estos que van con el primer equipo podrían irse luego a jugar, a ayudar al filial. Ahora Jesús tiene todos y es una jornada importante para ellos. Luego ya evaluaremos si es importante o no que el filial esté en tercera red, que esa es otra historia. Y también jornada importante para el juvenil, bueno, que juega fuera también. Importante por lo que viene detrás. Juega contra el Celta B, que son los primeros. Lo normal es que pierdas. El Celta B y el Deportivo B son, claro, igual, eso decía, claro, son irrelevantes, pero es importante, claro, porque el quinto, que es el Choco, que es el equipo, porque ahora mismo primero y segundo son Depor y Celta, que no pueden subir a División de Honor, y todos los que subirían serían tercer y cuarto. Y el quinto es el Choco, que es el primero de los el tercero de los mortales. Si pierdes y el Choco gana, se ponen ya a dos. Por eso digo que es importante. Es importante por lo que viene detrás, no por los puntos que pone en juego el Celta B, que al Celta B le da igual. Sí. Se juegan a las 12 en la Madroa. Luego a las 12 en la Madroa, sí. Bueno, no sé si la Madroa es 12:30, no sé, pero no sé. Y si la Madroa, no sé, pone aquí, pone la Madroa. La Madroa, vale. Sí. Bueno, el Pontevedra dijo 12, pero Futgal dice 12:30, que lo corrigió aquí también, gran TPCF. Y los Biberones juegan contra el Alondras el domingo a las 12 también. Sí, que no sé, bueno, no sé si quién. Charles, creo que no, son biberones los, estos, no sé, también, ¿no? Charles sí también anda metido ahí con equipos de base. Sí. Nuestro amigo John Vaquero. Que me imagino que, claro, que esta gente estará así y no. O sea, no, porque es que cuando viajan con el club no pueden estar con el equipo. No, pero Charles así es entrenador del equipo de su hijo. Está asistente. Sí, así. En sus entrenamientos. Sí. Y John, no sé, John sí que también hace algo, pero yo creo que tampoco es entrenador. O sea, no es el primero, creo. Ahí ya no lo puedo asegurar. Yo de Charles es lo que sé, que asiste, que ayuda y tal, y sé que está ahí, tal y cual. Pero, y creo que es del pequeño, del hijo pequeño. Sí, creo que sí. Ahora creo que igual estoy metiendo la pata. Y John Vaquero se la ha visto también allí con los chavales, pero no sé más, la verdad. Un día podemos preguntar a ellos o a... Bueno, a John, ¿no? Que tantos palos que le metemos igual no le caemos muy bien, pero... Bueno, sí, sí. No sé, nunca he hablado con él. Bien seguro que no, pero... Otro día me crucé con la calle por él y con él, y como no nos conozco, o sea, es como nunca hablamos, fue como yo te miro, tú me miras, yo sé quién eres, tú sabes quién soy, pero no nos saludamos, ¿sabes? Fue así un poco así, ¿sabes? La próxima lo tendría que haber saludado, ¿sabes? No sé por qué no, pero bueno, fue un poco así, una situación extraña, pero bueno. Pero eso, lo que decía, no sé, un día le preguntamos y no sé si le caemos bien o mal o yo qué sé. Pero bueno, a quien no le caemos bien es al que pone emojis. Pues, a ver, es una persona con la que yo creo que se está haciendo, el que pone emojis es Soto, para qué decirlo. Es verdad, joder, pero digo, sí, no sé si no le quedamos bien. A ver, igual. No me preocupo, sé. Sinceramente, yo no tengo que caerle bien a nadie. Y si tengo que caerle bien a alguien, será la gente que nos sigue, no un futbolista, es que me da igual. Pero sí considero que con algunos futbolistas del Pontevedra, no digo a nivel críticas, pero a nivel puntuaciones mismo. Tú publicas ahora y ya despedimos con esto. Tú publicas todas las semanas una actualización de cómo están los puntos y no los puntos de... No, bueno, cada tres semanas más o menos. Para que no con Soto, sí. Creo que se está siendo injusto a nivel de evaluar su trabajo en tema de puntuaciones. Tanto nosotros, cuando damos los puntos, como la afición cuando vota. Porque igual hace un trabajo más sucio o que se ve menos, o tiene menos carisma, o es menos querido que Churre, porque Churre es de casa y lleva más años. Y Churre, si tiene que meter un hostión, lo mete y la gente le hace gracia esa contundencia, y a lo mejor Soto esa contundencia no la tiene. O no, pero y no se siente, y no es un jugador tan querido porque es de Orense y no es de Marín. Y no salió en un vídeo diciendo, chavales, oísteis, hay que tirar, hay que arrancar. Como no sale en un vídeo diciendo eso, pues es un jugador menos vistoso. Pero sí creo que hace un trabajo mejor de lo que nosotros le evaluamos o que la gente le evalúa. Lo mismo exactamente pasa este año, me parece todavía más injusto, con Cacharrón. Si ves las puntuaciones que tienen en las votaciones del del Granate del año, Cacharrón tiene menos puntos que Cortés. Sí, sí. Y jugó bastantes más partidos y fue bastante más... La de afición, la nuestra no. La de afición, sí, la otra no. Nosotros le damos bastantes, pero... Pues esos son jugadores que a lo mejor, si los partidos que hace Cacharrón los hubiese hecho Edu, pues a lo mejor Edu, como era el capitán y el jugador más querido, pues a lo mejor la gente se acuerda más de él. Pero, bueno, hay gente con la que conectas más, gente con la que conectas menos y pasan estas cosas. Sí, sí, Cacharrón tiene, ser... la afición tiene 2 puntos, o sea, que es como una locura, ¿sabes? Pero, y el resto luego... tiene 17. Yo no creo que Soto tampoco tenga problema con nosotros, ¿eh? Y si lo tiene, pues... No, a ver, lo decimos aquí yo nunca dije que me daba grima, por ejemplo, ¿sabes? A ver, decimos por la meme, por la risa. Ya sabes que aquí también intentamos entretener y hacer las risas y un poco de tal. Para quien no lo sepa, y lo cuento rápido, la anécdota es, pues, la temporada pasada, cuando pues le dimos duro, en plan, le criticamos bien, de que no estaba dando el nivel y tal, porque... A principio de temporada, ¿sabes? Entonces él puso un tweet con emojis de gente que habla mucho y tal, y no sé qué. Creemos que fue por nosotros, pero bueno, que nos hizo gracia, ya está, sin más, yo qué sé. Pues ya está, no pasa nada. Desde aquí le mandamos un saludo a Soto. O sea, yo entiendo que todos jugadores tienen. O sea, de la misma manera que nosotros tenemos derecho a criticar su día a día, como hacen en el. O lo que hacen en el partido, porque son jugadores de nuestro equipo, nosotros comentamos y criticamos eso, pues ellos tienen derecho a reaccionar como quieran, mientras se guarde el respeto, ¿no? Pues yo creo que bien, no pasa nada. Ya está. Lo puso y ya está. Y luego otra vez cuando lo criticamos, creo que fue también esta temporada, como que hizo retweet o algo así. Pero bueno, que a mí me hace gracia, ¿eh? O sea, y ya nos vale para hacer ahí un poco de salseo y meneo, sin más. Desde aquí le mandamos un saludo, y bienvenido será si algún día pues nos dejan invitar a jugadores de nuevo, pues algún bienvenido será Soto o Cacha o Churre o chámese, no sé, y Gonzalo Bueno también, ¿sabes? Sí, sí, y en su día lo dije yo con Óscar también, que igual fue la persona con la que más hicimos bromas y tal. Y dije, incluso hice la coña de que si marca un gol me compro la camiseta. Bueno, pues está, al final es parte del juego, pero sí, también las hicimos con este que iba teñido de rubio. El hombre se fuera de aquí y que le fuese bien, ojalá. Y ojalá le vaya bien también el día de mañana, pues a Gallés, si se sale del Pontevedra, pues le vaya bien. No quiero que nadie se rompa las piernas. O sea, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquel que vino de teñido de rubio? Que también hicimos las risas. Pitu. Pitu, ese también dimos ahí risas y tal. Pues ahora también, pues las risas son contra lo bueno, pues por X y tal, ya está, no sé. Dice aquí, en fin. Frank, que dalle puntos que esos tesoros para un. Bueno, pues es que se une muy bo, Frank, que destaca mucho, o sea, no es por otra cosa. Algún día se enteraréis de por qué es. ¿Perdón? ¿Hola? Pues me lo cuentas luego, porque yo no lo sé. Pues nada, bien. Si lleváis a Guelle, tenéis que llevar a Bea también. Bueno, bien, bien. Pues nada. Bueno, Bea es la intérprete, ¿eh? O sea, no, nada más. Sí, yo sé que es la intérprete. Yo creo que ya hoy no nos alarguemos ya más, que la gente ya puede ir a San Patricio a tomarse unas cervezas. Yo creo que con la horita que hicimos es suficiente para cerrar esta previa. Si tienes los suscriptores delante, que estoy dando tiempo a encontrarlos, con esto creo que podemos dejarlo por hoy. Hasta el lunes. Y voy a poner musiquita también. No sé si quiero saberlo. ¿Qué va? Pues es una broma que hago yo. A ver, ¿por qué vas a tener aquí movidas? No, no, lo explico yo ahora de broma, en serio. A nosotros, ahora mismo, nos viene bien que gane el Granate do Ano un futbolista que el año que viene no va a jugar en el Pontevedra. Si queremos hacer programa con él para darle el premio, es mejor que no tenga contrato con el Pontevedra, porque si no, no lo vamos a hacer. No, ahora mismo. No digas eso. Tenemos más posibilidades de poder hacer el programa con alguien que no va a seguir en el que Pontevedra. Que no necesite permiso del club para hablar con nosotros. Exacto. Por eso lo digo, no por otra cosa. Entonces, ahora mismo, pues, los primeros son Miguel Román, Alex y Brais Abelenda. Entonces, pues, Alex seguramente que seguirá, Brais no, Miguel tampoco. Bueno, pues, eso. Pero nada más. No inflamos a votos a Miguel Román por eso. También tengo que decir, a mí personalmente me dolería más que salga Brais que Román, porque Román ya lo tengo asumido. Pero Brais es que me parece demasiado bueno. Sí. Ya, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, vamos ya a despedir a este programa. Pues vamos a despedir primero, como siempre, pues agradeciendo a la gente que nos apoya un poquito más directamente, pues a nuestros suscriptores en Twitch, que ya sabéis, si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir en Twitch de manera gratuita y así nos apoyáis un poquito más. Pues hay gente ya lo ha hecho, como Bolito Granate, Jacobo García, Ideafich, Juan Milleiro, Breogán, Fran MF, Marto MF y Charlin. Pues eso lo han hecho, le han dado a suscribirse con Prime y les sale gratis y a nosotros nos dan unas perrillas. Y obviamente también queremos agradecer a nuestros mecenas que nos permiten hacer cositas de vez en cuando, como el merchandising y tal, porque aportan cada mes un poquito de su bolsillo, como son gente maravillosa, como Rebeca, Russo Granate, José María, Pirazzo, Carlos, Areses, Miguel Ansomos, Rey, Alberto, Rafa y Juan. Muchas, muchas, muchas gracias por colaborar y muchas, muchas gracias por apoyarnos en esta locura que hacemos cada día. Y nada más, vamos a ir despidiéndonos. Alex Dávila, pues nada, un viernes más aquí. En Amor y Compañía. Pues nada, disfruten del partido, disfruten de la previa con comida y como dice Fran, veña y mospobar. Exacto. Y pues sí, pues nada, los que habéis estado en directo, muchas, muchas gracias por haber estado ahí. Los que te hayan diferido también, si os da tiempo a escucharlo, porque esto de menos de 24 horas de diferencia igual es complicado, pero bueno. También muchas gracias, ya sabéis que siempre os lo agradecemos y os decimos la verdad de la buena, que gracias por estar ahí, porque sin vosotros, al otro lado, esto no sería tan divertido. Que bueno, que el mañana lo paséis lo mejor posible en Pasarón, que lo pasemos lo mejor posible en Pasarón y que hoy viernes no os liéis mucho, que mañana hay que estar en plena forma para gritar un poco y animar al equipo. Nada más, seguida Alex en Irmandiño con NH y dos os en Twitter. Me podéis seguir a mí también en Manuls en todas las redes sociales y al programa y a la comunidad en Pontevedra CF o Pontevedra CFNet en Facebook, Instagram y Twitter. Y también, obviamente, como siempre decimos, nos podéis seguir por la calle pasando bien, no os liéis mucho, id a San Patricio a apoyar al equipo de mareantes, que tienen ahí una carpa muy bien montada y muy maja y hay cosas ricas y nada más. Gracias por estar ahí, un beso, un abrazo, hay que roerlo. Chao, chao. Chao, chao.